Via Crucis, con textos de Paul Claudel. Oremos. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que comprendamos el significado profundo que tiene hoy el camino de la cruz para nosotros, para toda la Iglesia, para el mundo. A ti, divino amor, con el Padre y el Hijo, todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Se ha acabado. Hemos juzgado a Dios y lo hemos condenado a muerte. No queremos tener más a Jesús entre nosotros, porque nos estorba. No tenemos otro rey que el César. No tenemos otra ley que la sangre y el oro. Crucificadle, si queréis, pero libradnos de él. Que se lo lleven. ¿Qué le vamos a hacer? Es necesario que él sea inmolado y que se nos dé a Barrabás. Pilatos está sentado en el lugar llamado Gábata. ¿No respondes nada? Pregunta Pilatos. Y Jesús no responde. No encuentro mal alguno en este hombre, dice Pilatos. Pero, ¡bah! ¡Que muera si así lo queréis! Os lo entrego. He aquí el hombre. Helo aquí, la corona en la cabeza y la púrpura sobre los hombros. Por última vez nos dirige su mirada llena de lágrimas y sangre. ¿Qué podemos hacer? Imposible hacer algo para tenerlo entre nosotros por más tiempo. Y se ve a la gente gritando y al juez lavándose las manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación. Jesús es cargado con la cruz. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Le devuelven sus vestidos y le traen la cruz. Salve, oh cruz, dice Jesús, que tanto tiempo he deseado. Y tú, cristiano, mira y tiembla. ¡Ah, qué instante solemne! Aquel en que Jesús acepta por primera vez la cruz eterna. Oh cumplimiento consumado en este día del árbol del paraíso. Mira, pecador, y ve a qué ha servido tu pecado. Ningún crimen sin un Dios arriba y ninguna cruz sin Cristo. ¡Qué larga es la cruz! ¡Qué enorme y difícil! ¡Qué dura y qué rígida! ¡Qué pesante el peso del inútil pecador! ¡Qué inmensa para llevar paso a paso hasta morir en ella! ¿Es que la vas a llevar tú solo, Señor Jesús? Hazme paciente a mi vez bajo el leño que tú quieres que cargue, porque es necesario que llevemos la cruz antes de que la cruz nos lleve. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. En marcha, víctimas y verdugos a la vez, todos moviéndose hacia el Calvario. Dios, a quien se arrastra con una soga al cuello, de repente tambalea y cae a tierra. ¿Qué dices, Señor, de esta primera caída? Y puesto que ahora la experimentas, ¿qué piensas? Ese minuto en que caes y en que el peso mal cargado te abate. ¿Cómo encuentras esa tierra que tú has creado? Ah, no solo el camino del bien es áspero, también el del mal es pérfido y vertiginoso. Ah, Señor, por esas rodillas sagradas, esas dos rodillas que te han fallado a la vez, por el sobresalto repentino y la caída a la entrada de la terrible vía, por el falso paso que has dado, por la tierra que has probado. Sálvanos del primer pecado cometido por sorpresa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Oh madres que habéis visto morir al Hijo primogénito y único, recordad esa noche, la última, al lado del Hijo que gime. Recordad el agua que se le da para beber, el hielo, el termómetro y la muerte que viene poco a poco y que ya no es posible ignorar. La cuarta estación es María, que todo lo acepta. En una esquina de la calle, ella espera el tesoro de toda pobreza. En sus ojos no hay ya lágrimas. En su boca no hay saliva. Ella no dice una palabra. Solo mira a Jesús que llega. Ella acepta. Ella acepta una vez más. Ella reprime el grito en su corazón fuerte y firme. Ella no dice una palabra. Solo mira a Jesús que llega. La madre mira a su hijo, la iglesia a su redentor. El corazón de María se dirige casi violentamente hacia Jesús, como el grito de un soldado que muere. Ella se mantiene en pie ante Dios y le ofrece su corazón como un libro. Nada hay en su corazón que rehúse o que retroceda. Ella acepta y mira a este hijo que ha concebido en su seno. Y no dice una sola palabra. Solo mira al Santo de los Santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta estación. Jesús es ayudado por el cireneo. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Llega un momento en que todo se detiene y no es posible seguir avanzando. Ese es el momento en el que nos sentimos como envueltos y tú permites que también nosotros, incluso a la fuerza, seamos usados para llevar tu cruz. Así, Simón de Cirene, que es uncido a este trozo de leño, el cireneo lo empuña con fuerza y se pone en marcha detrás de Jesús, para que nada de la cruz arrastre, y así no quede perdido en el camino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Todos los discípulos han huido. El mismo Pedro lo niega en un momento de arrebato. Una mujer, entre los más feos insultos y en el círculo mismo de la muerte, se lanza hacia adelante, se acerca a Jesús y le toma el rostro entre sus manos. Enséñanos, Verónica, a desafiar el respeto humano, porque aquel para quien Jesús no es solo una imagen, sino una persona verdadera, llega a ser para los demás hombres desagradable y sospechoso. Su proyecto de vida es diverso. Sus motivos no son los de ellos. Hay siempre algo en él que se les escapa y parece de otro mundo. Déjanos mirar una vez más, Verónica, el rostro del santo viandante en el lienzo en que lo has recogido. Ese velo piadoso de lino en que Verónica ha ocultado el rostro del vendimiador en el día de su ebriedad, para que su imagen se adhiera a él eternamente, hecha con su sangre, sus lágrimas y nuestros desprecios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. No es la piedra bajo el pie, ni la cuerda al cuello tirada con fuerza. Es el alma la que falla de repente. Oh centro de nuestra vida, oh caída espontánea y natural. Cuando el amante le falta el norte y a la fe el firmamento, porque el camino es largo y el final lejano, porque se está en soledad total y no hay consolación. Oh tiempo interminable, oh disgusto secreto que se acrecienta con la orden terminante, inflexible, y este leño compañero. Al caer extiendes los dos brazos a la vez, y ya no caes sobre las rodillas, sino sobre el rostro. El cuerpo cae, es verdad, pero el alma al mismo tiempo ha consentido. Sálvanos de la segunda caída que se comete voluntariamente por aburrimiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava estación. Jesús consuela a las santas mujeres. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Antes de subir por última vez a la montaña, Jesús alza el dedo dirigiéndose hacia el pueblo que lo sigue. Algunas pobres mujeres llorosas con sus pequeños en brazos. Y nosotros, no nos limitemos a mirar. Escuchemos a Jesús que nos habla ahí. No es solo un hombre que alza el dedo en medio de esta pobre representación pictórica. Es Dios que por nuestra salvación no ha sufrido únicamente en una pintura. Entonces, este hombre era el Dios Todopoderoso. Así es. Sí, ha habido un día en que Dios ha sufrido por nosotros. ¿Qué es pues el pecado para que hayamos sido rescatados a tan alto precio? Y la salvación del hombre, ¿es una cosa de poca monta si el Hijo, para llevarla a cabo, ha sido arrancado del seno del Padre? Y si así es el paraíso, ¿qué será el infierno? ¿Qué será del leño muerto si así se trata al leño verde? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Yo he caído de nuevo, y esta vez es el fin. Quisiera alzarme, pero no puedo, porque he sido exprimido como la uva, y el hombre que llevo sobre los hombros es demasiado pesado. He hecho el mal, y es demasiado pesado el hombre caído conmigo. Muramos, pues, que es más fácil estar rostro en tierra que mantenerse en pie. Preferible morir que vivir, estar sobre la cruz que no abajo. Sálvanos del tercer pecado, el de la desesperación. Nada está perdido mientras quede la muerte por beber. Con este leño he terminado, pero me quedan los clavos. Jesús cae una tercera vez, pero en la cumbre del Calvario. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. He aquí la era en que el grano de trigo celeste es venteado. Dios está desnudo. El velo del tabernáculo está rasgado. La mano se carga contra Dios. La carne se estremece. El universo tocado en sus raíces, tiembla hasta el hondón de sus entrañas. Nosotros, después de que le han quitado la túnica sin costura y los vestidos, elevamos los ojos y osamos mirar a Jesús, todo pureza. No te han dejado nada, Señor. Se han tomado todo, incluso el vestido que se adhiere a la carne. Han tomado todo. Se han tomado todo. Pero queda la sangre escarlata. Se han tomado todo. Pero queda la herida que estalla. Dios está escondido. Pero queda el hombre del dolor. Dios está escondido, pero Él es mi hermano que llora. Por tu humillación, Señor, por tu deshonra, ten piedad de los vencidos, del débil a quien el fuerte se impone. Por el horror de este último vestido que te arrancan, ten piedad de todos aquellos que son lacerados. Ten piedad de este terrible amor egoísta que hemos de arrancarnos del corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Se han sentado sobre ti. Tienen la rodilla en tu corazón, la mano que el verdugo retuerce. Es la diestra del Omnipotente. Han atado al Cordero por los pies. Han clavado al Omnipresente. Se marca a tiza sobre la cruz su estatura y la envergadura de sus brazos. Y cuando está a punto para saborear nuestros clavos, se nos hace visible toda su figura. Tiran. Y el cuerpo, medio dislocado, cruje y gime. Es pisoteado como en el lagar. Es angustiosamente descuartizado. Para que haya justificación el profeta que lo ha predicho. Han atravesado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Estás sujeto, Señor, y no puedes escapar. Estás clavado en la cruz por las manos y los pies. No hay que buscar respuestas en el cielo como hacen el hereje y el loco. Me basta este Dios clavado con cuatro clavos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Has sufrido largo tiempo, es verdad, pero ahora está por morir. La gran cruz en la noche se agita dulcemente con el Dios que respira. Nada falta. No queda sino dejar hacer al instrumento que exprime y estira toda la capacidad que en él hay de sufrir, que como de una fuente, mana de su cuerpo, de su alma y de la unión hipostática. Por 3 horas solo, y saborea el vino la ignorancia invencible del hombre ante el ocultamiento de Dios. Huésped de nuestra carne siente el peso de la carne, y su frente se inclina poco a poco. Ya no ve a su madre, y el Padre lo abandona. Saborea la copa y la muerte que lentamente lo envenena. ¿No te es suficiente este vino agrio y mezclado con agua para que te yergas de improviso y grites, «¿Tengo sed?» ¿Tú, Señor, tienes sed? ¿Es a mí a quien hablas? Es de mí y de mi pecado, de quien tienes todavía necesidad. ¿Soy yo el único que falto antes de que todo sea cumplido? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. La pasión termina, la compasión continúa. Cristo ya no está en la cruz. Está con María, que lo ha acogido. Como un día lo acogió al serle prometido, ahora lo acoge cuando todo se ha cumplido. El Cristo que ha sufrido a los ojos de todos, de nuevo está escondido en el seno de su madre. La Iglesia acoge entre sus brazos para siempre a su bien amado. El que es de Dios, el que es de María, y lo que el hombre ha hecho, todo ello con María bajo su manto para siempre. Ella lo ha recibido, ella ve, ella toca, ella ora, ella llora, ella admira. Ella es el sudario y el ungüento. Ella es la sepultura y la mirra. Ella es el sacerdote y el altar, y el cáliz y el cenáculo. Aquí termina la cruz y comienza el tabernáculo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decimocuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. La tumba en la que Cristo, tras haber sufrido hasta la muerte, es depuesto. La cueva abierta a toda prisa para que Él duerma su noche antes de que el traspasado resucite y suba al Padre. No es solamente este sepulcro nuevo. Es mi carne. Es el hombre, tu criatura, más profunda que la misma tierra. Ahora que su corazón está abierto y sus manos están perforadas, no existe una sola cruz entre los hombres a la que su cuerpo no se adapte. No existe pecado entre los hombres que sus llagas no sanen. Señor del mundo, ven hacia nosotros desde el altar en que te has escondido. Ven, Señor, que tu criatura está abierta y ha logrado una profundidad inefable. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Nos hemos confiado a tu cruz, oh Creador de la eternidad, que nos la has dado como protección contra el enemigo. Te suplicamos que con ella nos protejas, oh Salvador. Amén. Via Crucis. Contextos de Paul Claudel.